Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de martes 12 de junio. El paro en Ubrique ha subido en 65 personas durante el pasado mes de mayo. Según los datos ofrecidos en el día de hoy, nuestra localidad cuenta con un total de 1.319 parados. Por sectores, la industria, 697, y servicios, con 500, son los más acuciados, mientras que atendiendo al desempleo por sexo, encontramos a 514 hombres y a 805 mujeres en situación de búsqueda de empleo. Por edades, el paro en nuestra localidad afecta fundamentalmente a mayores de 45 años, con 847. Estos datos serán valorados por Blanca Flores, subdelegada del Gobierno en Cádiz, y Daniel Sánchez, delegado de Empleo de la Junta en nuestra provincia. El paro baja en mayo en Cádiz en 11.229 desempleados con respecto al año anterior. El número de demandantes de empleo en mayo es de 102.987 personas y hay 9.783 afiliados más a la Seguridad Social que en el año anterior. Con esto se ratifica la mejora en las políticas de empleo del Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez. Ha disminuido en todos los sectores, en servicios, en construcción, en industria y también en el empleo femenino y en los menores de 25 años. El número de afiliados a la Seguridad Social en la provincia se sitúa en más de 440.000 trabajadores, lo que supone más cotizante al sistema en comparación con mayo del año pasado. Entramos en el mes de junio alcanzando varios hitos históricos en cuanto al desempleo en la provincia de Cádiz. Primer dato importante es que rozamos ya los 100.000 parados. Estamos a punto de bajar de esa barrera psicológica que no se alcanza desde agosto del año 2007. Por tanto, creemos que es una cifra a destacar porque ya vemos muy fácil, pues a lo largo de todos estos meses próximos del verano, alcanzar y superar esta cifra histórica, que nos encaja muy bien en las bondades del mercado laboral de la provincia de Cádiz y de Andalucía en estos tiempos. Quizás el dato de que hayamos bajado 2.096 personas en mayo con respecto a abril, que es un dato muy bueno, pero no es el más importante porque en mayo se suele comportar bien. Yo creo que tenemos que destacar pues que además de rozar ya los 100.000 parados en la provincia, hemos batido el récord de afiliados a la Seguridad Social. Nunca habíamos alcanzado un mes de mayo con las cifras de este año y tampoco habíamos alcanzado nunca los datos de autónomos en la provincia de Cádiz. Es el mayor dato, el mayor número de autónomos en toda la serie histórica en nuestra provincia. Y otro dato importantísimo es que alcanzamos también la cifra más baja de paro de toda la serie histórica entre los menores de 25 años. Y esto sí se une a que los sectores productivos en los que baja el paro son prácticamente en todos los sectores productivos, en este caso en el mes de mayo, donde más baja en servicio, pero también baja en la construcción, baja en industria y baja también en colectivos sin empleo anterior. También es significativo que sea mayor el número de mujeres que abandonan las listas del paro. Y a nivel interanual, este mes de mayo, pues la provincia de Cádiz también cuenta con 11.229 personas desempleadas menos que en mayo del año anterior. Por tanto, son datos muy buenos que nos marca la fortaleza de los sectores productivos de la provincia de Cádiz, de la reducción continua del paro. Este es el cuarto mes consecutivo también, y las cifras interanuales que nos dan una perspectiva a más largo plazo, pues nos hace sentir pues bastante satisfecho con cómo se está comportando el empleo en Cádiz y en Andalucía, ¿no? Dentro del espacio de política local, el concejal de limpieza y residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Ubrique, José Gabriel Calvente, ha animado a los ciudadanos a consultar con la empresa básica el coste del servicio de recogida de residuos ante cualquier duda que puedan tener, recordando que en nuestra localidad se aplica el pago por generación de residuos y que nos ha subido la tasa con respecto al año pasado para todos los que tienen el puerta a puerta o los contenedores inteligentes. De este modo explicaba los conceptos a abonar, con tasa verificada y la tasa no verificada, destacando que en ambos casos ha habido una reducción de la cuota. En la primera, los contribuyentes ubriqueños pagarían unos 39,42 euros frente a los 41,35 del pasado año, mientras que en caso de no estar verificada y no acogerse al sistema, se aplica el sobrecoste con un total por trimestre de 62,19 euros. El Popular ha recordado además que existen bonificaciones y que las lecturas de orgánico para corroborar la participación no son diarias. Sobre todo, bueno, el revuelo de estos días, porque muchos de nosotros, bueno, hemos recibido el mensaje de recaudación de Diputación del coste del servicio para este primer trimestre. Lo primero que es dejar claro que la tasa no se ha subido. O sea, con respecto, por ejemplo, a 2025, 2024 y creo que a 2023, es la tasa más baja para todas las personas que estén inscritos dentro del sistema de recogida puerta a puerta o de los contenedores inteligentes, que ahora mismo ya, por fin, después de años y años diciendo que íbamos a tenerlo, pues toda la población puede tener acceso. Entonces, la tasa es de 39,42. Para las personas que no estén o que se hayan, negado, no quieran hacerlo o haya cualquier problema, pues es verdad que está la tasa no verificada, que sí es de 62,19, cuando la del año pasado, por ejemplo, era de 82,71. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues la cosa es sencilla. Simplemente cualquier persona que haya recibido ese mensaje, que vimos que había una descoordinación entre lo que es el mensaje de recaudación y lo que realmente se había facturado desde Básica, pues lo que pido encarecidamente es que se acuda a las oficinas presenciales de Básica en el punto, para que nos ubiquemos allí en el punto limpio, justo detrás de Rodalcar, creo que todos lo conocemos, que allí está todos los días de 10 a 1 en atención a la ciudadanía y sobre todo los miércoles en la oficina que se abrió en la primera planta de la biblioteca municipal, que es donde, bueno, por comodidad, donde más afluencia de personas están teniendo. El horario es de 9 y media a 1 y media y de 5 a 7. Yo reitero, cualquier persona que haya recibido ese mensaje y esté haciendo... ¿Pero qué mensaje? Bueno, hay un mensaje de recaudación de parte de Diputación, que es donde empezó el tema del revuelo, con el tema del coste de la tasa, o no recuerdo exactamente qué lo decía, pero bueno, es el típico mensaje que te mandan de recaudación diciendo que el próximo día tal y cual, pues se procederá al cobro de la tarifa de la recogida de residuos sólidos urbanos. Con la cantidad concreta, ¿no? Exactamente, con una cantidad concreta. Y bueno, al ver el revuelo que decían que se había subido, no, insisto, no se ha subido la tasa verificada de Ubrique, es de 39,42 euros. Sin embargo, por ejemplo, la misma del año pasado, de 41,35. Es una bajada del 4,7, que además hay que sumarle el no incremento del IPC, porque es verdad que muchas veces no aparece, pero recordamos que el IPC durante todos los años pues hay que subirlo, lo que se estipule. Este año, si no recuerdo mal, era un 3,5. Por tanto, no sube ese 3,5 y baja un 4,7. Entonces, cualquier persona que considere que haya recibido ese mensaje, que acuda a las instalaciones, como he comentado, de Básica o la biblioteca municipal, para que le verifiquen si había algún problema o no y si hay que rectificarlo o lo que sea. Porque me comentaban varias personas: José, yo estoy inscrito, estoy sacando mi cubo o tengo el llavero, que es más sencillo todavía el uso del llavero, porque solamente para el contenedor de orgánica, y lo estoy utilizando y me ha venido. Entonces se ha mirado y puede que haya cierta descoordinación, digamos, por llamarlo de alguna manera, con el tema del volcado de lo que son los datos. Entonces, cualquier persona que vaya ante cualquier duda, que si tiene la totalmente la razón, pues se ha hablado ya con la empresa para que se verifique una por una y se vea la situación que se tiene para rectificarla o no, dependiendo de cada caso. Es muy sencillo, el que tenga, por ejemplo, el puerta a puerta, que esté inscrito, insisto, que son los 39,42, al trimestre, simplemente son 6 lecturas de orgánica. sea que prácticamente es poco, que con el uso me decían muchas personas, o sea, yo que a lo mejor me he ido al campo tal, no, es que no es un control absolutamente diario, si se entiende que las personas pues tenemos vida, salimos, no estamos en casa siempre, o tenemos que, bueno, tenemos cual, nos surge cualquier cosa y hay un control. Y por ejemplo los contenedores inteligentes igualmente, son 6 lecturas del contenedor de orgánica al trimestre, que prácticamente con un uso cada semana, que es algo simbólico, uh-huh. También entraría dentro de lo que es esa tasa. Entonces, para cualquier persona que vaya y acuda, hay casos concretos de vivienda cerrada que se le ha pedido, bueno, la justificación, porque también tiene la bonificación, que creo que se quedaron 19 euros, que era recibo de agua y de electricidad, simplemente con presentarlo y demostrar, pues tú tienes X vivienda y la tienes cerrada, también se bonifica. La familia numerosa también tiene bonificación. Las personas que cobren por debajo de lo que es el IPREM, bueno, del 1,5 del IPREM, que creo que eran 900 euros, también. O sea, hay una gran cantidad de servicios que están ahí que parece que no han llegado directamente a la ciudadanía. Un total de 7.630 estudiantes de 140 centros educativos se enfrentan desde hoy hasta el próximo jueves a la prueba de acceso a la Universidad 2026 en la provincia de Cádiz. De ellos, 274 lo hacen en el IES Los Remedios de Ubrique. Su director, Javier García, reconocía el esfuerzo y sacrificio que supone para el centro, pero que queda más que compensado por la gran ventaja para el alumnado local y de la comarca de poder realizar esos importantes exámenes en su población, sin desplazamientos o alojamientos fuera. Se trata de la sede 13 dentro del campus de Jerez, que un año más acoge la celebración de las pruebas para el alumnado de los institutos de Ubrique y en Los Remedios y Las Cumbres, Prado del Rey y es Carlos III, Alcalá del Valle y es Fuente Grande, Olvera y es Zafra Magón y Algodonales y es Fuente Alta. Este año de nuevo se han ubicado en las aulas climatizadas de la planta superior, distribuidos por hasta una decena de clases. Sí, tenemos el honor, digamos, de poder acoger aquí a todo el alumnado de aquí de la localidad y de toda la comarca, porque aquí, bueno, pues van a realizar la PAU, lo que antes se llamaba la selectividad, pues la realizan alumnado pues de toda la sierra, por lo menos la parte oriental, digamos, de la sierra, ¿no? Porque de aquí vienen alumnados de Prado del Rey, de Algodonales, de Alcalá del Valle, de Olvera, y por supuesto nuestro alumnado Brique, y bueno, pues creemos que para ellos es una gran ventaja el no tener que desplazarse a otro sitio, porque ya de por sí los nervios que tienen, pues el tener que irse a otras localidades más lejanas, con el madrugón que supone, incluso muchas veces alojamiento, en fin, el miedo, digamos, a quedarse tirado en la carretera, en fin, que creemos que es un beneficio bastante importante para pues, todo el alumnado de la localidad y alrededores. Y bueno, pues realmente, pues sí, nos supone un esfuerzo de organización. Tenemos que habilitarle distintos espacios, distintas aulas aquí. Pues ese estuvo hace años ya, ¿no?, que se viene organizando aquí esta prueba. Antes se hacía en el pabellón, pero bueno, ya desde hace unos cuantos años para acá, sobre todo con el incremento del calor, pues se hacía un poquito imposible el realizar de una manera cómoda, digamos, los exámenes allí en el pabellón, porque aquello, bueno, al ser de chapa, pues se incrementa mucho el calor. Así que desde hace unos años, pues bueno, lo estamos haciendo en las aulas, reubicamos a nuestro alumnado en distintas actividades que se hacen en distintos sitios, contando con el voluntariado fundamental del profesorado, y bueno, pues tenemos pues toda una planta entera dedicada a ellos y en otra planta pues a alumnado que tenemos por aquí nuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues supone una organización de limpieza con los conserjes, personal de mantenimiento, todo el profesorado que se involucra para que todo esto salga adelante. Sí, tenemos 10 aulas y aparte, bueno, habilitamos otros espacios más pues para que el tribunal pues pueda hacer su gestión, organizarse. Tenemos otros espacios también para el profesorado que viene acompañante y que tenemos que habilitar distintos espacios para todos ellos. Uh-huh. Y bueno, la ventaja es de que sí, bueno, está todo climatizado y, hombre, y en espacios que están habituados los alumnos a trabajar, en pupitres de los que suelen trabajar siempre en cualquier instituto. Sí, lo que hacemos es organizar, bueno, centralizar, digamos, las excursiones que tenemos previstas, pues en estos días. Estas fechas, pues claro, desde el principio de curso las tenemos ya planificadas para estas fechas. Uh-huh. Con lo cual durante estos tres días pues no todo el alumnado, pero bueno, varios niveles pues van de excursión Y como digo, eso pues con la voluntariedad, digamos, del profesorado, que para ellos pues también supone un esfuerzo extra, tener que acompañarlo 24 horas, ¿no?, como siempre se habla, al alumnado con la responsabilidad que lleva y el sacrificio. Sí, está el IES Carlos III de Prado del Rey, el Fuente Alta de Algodonales, el Fuente Granda de Alcalá del Valle, el Zafarnagón de Olvera y nuestros dos institutos de Ubrique, Las Cumbres y nosotros, los Remedios. Este año parece que son un poquito menos que el curso pasado. Estamos en 274, era el número total que nos habían dado desde la Universidad de Cádiz, contando con que algunos solo se presentan a subidas de nota, pero en total 274, y el año pasado sí estábamos sobrepasando un poquito los 300, entonces también un poquito menos. De aquí, de Las Cumbres no te sabré decir, de aquí sí son casi a centenar, 97 en concreto, contando también eso, con el alumnado que se presenta a subir notas. Sí, lleva ya unos años así con ese formato un poquito complicado, un poquito raro de que ya no se quiere alcanzar el 10, ahora se quiere alcanzar el 14 en la nota máxima. Hay una parte, como dices, que es la prueba de acceso, con el que se llegaría a una nota de 10, pero después pues se pueden presentar voluntariamente a otras asignaturas y a otros exámenes de determinadas asignaturas y conseguir esos 4 puntos extra que les permitan entrar a las carreras universitarias que más nota piden, ¿no? Estilo medicina y similares que están por encima del 13 de nota para poder entrar. Sí, que se ve raro, estamos acostumbrados, lo más antiguo, digamos, al 10. ¿No? El 10 es la nota máxima, pero ahora ya no, está el 14. Y nos vamos contándoles que la asociación Vamos Juntos Ubrique ha vuelto a organizar para el próximo 13 de junio un espectáculo en colaboración con Continental Circus. Se trata de un evento solidario que tiene como objetivo recaudar fondos para sufragar los gastos del colectivo ubriqueño y que será radicalmente diferente al que ya ofrecieron a principios de año. Al mismo se invita a acudir a todo aquel que lo desee, contando la entrada con un precio único de 7 euros para todos los asistentes a partir de 2 años. Estas entradas se pueden adquirir en la sede de la asociación, en el edificio de la piscina municipal, o en la oficina de turismo. La cita, prevista para las 8 de la tarde del mencionado 13 de junio, se volverá a desarrollar en el Salón de Actos del IES Francisco Fatou. Tuvo mucha aceptación, hubo gente que se quedó sin poder ir a la actuación anterior, entonces pues decidimos de repetirlo ya para junio. Exactamente, y es totalmente nuevo, que está bastante, yo he visto los vídeos y la verdad es que está bastante animado y participativo. Vamos, yo creo que a los niños les va a encantar. Y estas cosas aquí en Ubrique, que tampoco se ven mucho, ¿no? Pues la verdad es que yo creo que es un espectáculo que no nos deberíamos de perder. Pues fue buenísima. Fue buenísima porque, ya te digo, que ellos hacen un, son dos personas las que trabajan nada más. Y hacen un espectáculo maravilloso, la verdad. Malabarismo, efectos especiales, cantajuegos, bueno, muchísimas cosas y alguna sorpresita que hay. ¿Y el secreto? Sí. Y con Mario Bros y con eso, algunas cosas más, sin problema ninguno. Porque ya te digo que es más acrobacia, dinamización y cantajuegos. Pues mira, las entradas están a la venta desde la semana pasada ya en la oficina de turismo y en nuestra sede. Nuestra sede estamos todos los días de 10 a 1, de lunes a jueves, ¿vale? De todas formas, mi teléfono está disponible 24 horas, porque es el teléfono de la asociación y está disponible 24 horas. Aquella persona que no pueda acceder a la oficina de turismo por lo que sea, por los horarios o aquí a la sede, pues no tiene nada más que ponerse en contacto conmigo, que ya la otra vez lo hicimos así también. Y me pide las entradas que quiera, yo se las acerco donde sea y ya está. Sí, es solidario, parte de la recaudación que se haga de las entradas, pues nos las dona es Continental Circus para sufragar nuestros gastos. Sí, vamos, porque la verdad es que nos lo ofreció Continental Circus. Nos hizo la propuesta y nos pareció una idea estupenda, entre otras cosas, como he comentado antes, porque es verdad que hay muy pocas actividades para los más pequeños. Hay pocas actividades así, no tenemos cine tampoco, y lo vimos como una actividad que podía llamar mucho la atención. Pues mira, ahora estamos haciendo talleres de macramé. Hicimos un taller de pruebas para la Semana de la Salud, que siempre se nos concierta a todas las asociaciones para que preparemos algún taller para compartir entre todas las asociaciones. Y nosotras, como estábamos enseñando a los niños a hacer macramé terapéutico para la motricidad, pues decidimos de hacerlo de macramé. Y la verdad es que tuvo mucha aceptación entre todas las asociaciones, y este mes de mayo hemos terminado ya un curso en el cual a todos los que han asistido han pagado su inscripción, que evidentemente es para sufragar gastos de materiales y para seguir con las actividades de nuestros niños, claro. Ya hemos parado porque los tenemos que hacer por las tardes, como casi todo el mundo sabe. Nosotros estamos aquí con los niños desde todos los días, desde las 10 hasta la 1. Pero ahora ya en junio hace mucha calor por la tarde. Entonces hemos decidido de dejar los talleres ya hasta octubre. Uh-huh. En octubre lo recogemos otra vez. Sí, se mantiene el horario de mañana, si nosotras estamos aquí por las mañanas. Lo que pasa es que, claro, los talleres los hacemos con más gente, claro. Y, hombre, no podemos hacerlo con los niños aquí, porque los niños requieren, quieras que no, requieren atención, aunque no nos dan mucho ruido, pero requieren atención y hacer sus actividades. La actividad de los usuarios termina también el 22 de junio. La actividad de los usuarios termina por la misma situación, claro. Porque hace mucha calor y aunque tenemos aire acondicionado, la verdad es que... Hay que desplazarse. Hace mucha calor y, bueno, y la mayoría se van de vacaciones. Claro. Bueno, entonces ya retomamos luego en septiembre. Tenemos varias actividades con ellos porque dependiendo de las dificultades de cada uno, pues tenemos unos días tenemos comprensión lectora para aquellos que saben leer y que para que no pierdan esa autonomía de leer, de escribir, de matemáticas. Y al resto, al que tiene más dificultades, porque lo que intentamos de promoverle es su motricidad, tanto fina como gruesa. Y nos dimos cuenta que el macramé era una pieza importante porque da muchas facilidades a la hora de hacer tareas, ¿no? Se pueden hacer nudos grandes y se pueden hacer nudos pequeños, y entonces a ellos les gusta. Claro. Hacemos como hicimos con el tema de las pulseras y las cuelga mascarilla y todo eso, que a cada colección le ponemos el nombre de uno de ellos. Uh-huh. Ellos se entusiasman y trabajamos sus dificultades. Así lo dejamos. Gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.